Y damos la bienvenida a la tecnóloga María Eugenia Quiñones Castillo y a, también a Carmen Bonet, quienes nos van a hablar sobre las conferencias de interculturalidad afroecuatoriana y género, quienes desarrollan varios foros en los próximos días aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el marco de la exposición pictórica Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy, de la artista Alexandra Quintero. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy buenos días, tenemos un tema bastante interesante para tratar. Por un lado, tendremos la presencia de la maestra María Eugenia Quiñones, realizará la conferencia el día miércoles 27 de junio denominado Interculturalidad y Género, y yo quisiera arrancar entonces con María para que nos vaya comentando un poco sobre lo que se va a disertar ese día, por favor. Muy buenos días para todos aquí y para todos allá, dándoles gracias por la invitación. Mi nombre es María Eugenia Quiñones Castillo, para los que no me conocen. Y en estos momentos quisiéramos compartir un poco con ustedes un pequeño adelantito sobre la conferencia que voy a dar el día miércoles 27 de junio a las 6 de la tarde. Así que les pido que nos acompañen, que no se pierdan esa gran oportunidad de conocer, de acuerdo a nuestra cosmovisión, lo que vemos, pensamos y creemos de lo que es el género en su totalidad y de lo que es la interculturalidad. ¿Existe alguna característica en especial al hablar de interculturalidad y género desde la visión de los pueblos afroecuatorianos? Bueno, sí, creo que sí. Algo se asimila, pero nosotros tenemos una gran diferencia a la hora de hablar de la interculturalidad, ¿no? Porque nuestras raíces, nuestras costumbres son bastante diferentes a las de acá, ¿no? Hablándole desde nuestra cosmovisión africana. Por ejemplo, ¿en qué nos diferenciaríamos un poco? ¿Cuáles serían esos componentes de la cosmovisión africana que haría que encontremos diferencias en la visión de género e interculturalidad? Bueno, en la parte de la interculturalidad, yo siento un poquito la diferencia en cuanto a la forma de costumbres, ¿no? La forma de nosotros, los afros, en nosotros hay mucha alegría, nosotros somos unas personas echadas pa'lante, ¿no? Uh-huh. Que el dolor queda atrás a la hora de las grandes cosas y de los grandes retos también. Nuestra comida es diferente, ¿no? Nosotros somos verderos, pescaderos y todas esas cosas. Acá en la sierra son más, puedo decir, verdureros, fruteros, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la sanación, nosotros tenemos técnicas diferentes, como lo que es la forma de sanar lo que llamamos ojo, espanto, mal aire, bichos, ¿no? Bichos que acá le llaman escorbutos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una técnica diferente, nosotros usamos en la medicina todos los que son lavados colónicos, ¿no? En eso nos diferenciamos. De ahí en lo otro sí nos parecemos, porque igual en la medicina se realizan las limpias, ¿no? Con hierbas, con plantas, utilizamos los cuatro elementos, ¿no? Como la tierra, el agua, el fuego, el aire, también lo usamos casi en todas las culturas. Está muy, muy presente entonces todas las tradiciones de, ¿cómo lo llamarían ustedes? ¿Curativas? Claro, una curativa o de sanación. De sanación. Sí, de sanación. En cuanto al tema del género, ¿qué pasa con las mujeres en la comunidad afroecuatoriana? Bueno, en cuanto al género en sí, hay ahora una confusión, ¿no? Porque antes el hombre, o nosotros los afros, siempre nuestros padres nos enseñaron que había si hablamos de género, femenino y masculino, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, con este cambio de visión, con esta confusión, ustedes saben que está declarado o plasmado lo que son los otros géneros, ¿no? Como los transexuales, travestis. Ya hablamos de la diversidad sexogenérica. Eso sí, ahí, ¿no? Uh-huh. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa con la comunidad afroecuatoriana en el tema de los derechos primero al género femenino, luego con los diferentes géneros que ahora existen, ¿no? Claro, bueno, ustedes saben perfectamente que no solo en los afros, sino que en todas las mujeres estamos viviendo prácticamente un maltrato, un acoso sexual. No hay esa parte igualitaria, ¿verdad? Uh-huh. Si de género se habla, hombre o mujer, siempre se hace ver que el sexo femenino es el sexo débil, peyoritario, y que no tenemos en especial los mismos derechos ni las mismas oportunidades, ¿no? Que queremos tener como afros, como mujeres y como seres humanos también. Pero sin embargo, más allá del tema de los derechos, siempre existe, me parece, a mi percepción, no sé si es equivocada, en la cultura afroecuatoriana, la presencia de la mujer también tiene su rol en la familia. ¿Existe una especie de matriarcado en la cultura afroecuatoriana? Bueno, le diré que ahora no, ahora no. ¿Antes? Sí, en un tiempo creo que sí predominó el respeto, antes que el matriarcado, ese respeto y ese valor que se daba a la madre, a la ama de casa, a esa mujer que era la que cuidaba de la crianza de sus niños, pero... ¿Ahora? Uh-uh. Ya no. No. El hombre generalmente sigue ocupando ese lugar jerárquico, ese yo mando, ese yo soy, ese todo, ¿no? Bueno, el día 27 vamos a conversar sobre esto, ¿no? Interculturalidad y género. También, imagino, vamos a conocer más a fondo el trabajo en el cual usted trabaja, desarrolla la sanación de la cultura afroecuatoriana, ¿no? El público que quiera asistir, no sé si existe algún tipo de requerimiento, con cómo tiene que llegar a participar en esta conferencia. Sí, en primer lugar viene a participar con la gran voluntad y el gran deseo de conocer y de aprender tantas cosas, ¿no? En especial de conocernos a nosotros como afros que somos, porque muchos no nos conocen a fondo. Entonces, lo que queremos que lleven es el ánimo, la mente abierta para recibir nuestros conocimientos, para conocernos a nosotros como persona, y eso es todo. Uh-huh. Bueno, ahí está hecha la invitación. No se olviden, miércoles 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde se realizará en la sala Benjamín Carrión la conferencia Interculturalidad y Género junto a nuestra invitada, ya lo han escuchado, María Eugenia Quiñones. Al día siguiente, el jueves 28, tendremos en la misma sala a partir de las 6:30 de la tarde la conferencia junto a la magíster Carmen Bonet, denominada Interculturalidad Afrodescendiente. ¿Cómo iremos encaminando esta otra conferencia? Buenos días, Carmen. Buenos días con todos y todos los que nos escuchan. Bueno, soy María del Carmen Bonet. He tratado temas de interculturalidad, pero a diferencia de la compañera, es... más la aculturación que ha habido, ¿no? Desde que llegaron los africanos a nuestras tierras, ¿cómo ha habido esa interculturalidad? Mezclándose entre indígenas, entre las tradiciones de nuestro país con las tradiciones africanas. Uh-huh. Que ha habido, digamos, un sincretismo cultural. O sea, ¿se va a hacer un rastreo histórico desde la llegada? En una parte, uh-huh. Una parte, pero más es tratar la interculturalidad, cómo se ha culturado. O sea, ¿cómo cambió la cultura de los africanos entrando a nuestro país? Porque no se mantienen ciertas tradiciones, sí, pero hay tradiciones que ya se han perdido, porque se aculturaron. Cuando hablamos de la aculturación, estamos señalando tomar cultura de otras personas y hacerlas nuestra. Así la entenderíamos. Sí, es como combinarse dos culturas. Combinarse dos culturas, porque pierden sus raíces, pero sin embargo mantienen una parte de sus raíces. Uh-huh. Y como vienen a otras tierras, cambiaron, ¿no? Cambiaron su parte de sus raíces, pero se aculturaron. O sea, me refiero a que compartieron dos culturas y fusionaron esas culturas. En el caso de, tanto como de la población africana que llegó al Ecuador, como también la indígena, tienen esos mismos procesos, esa misma dinámica. Sin embargo, en los últimos años, en ese momento, claro, fue más imposición. Ahora existe mucho también el libre albedrío para tener la aculturación. También se va a revisar un poco eso en los últimos decenios de la cultura afrodescendiente del país. Sí, porque también difiere entre la sierra, la costa y el oriente. Uh-huh. A pesar de que somos un mismo pueblo, también tenemos diferentes culturas. ¿Y eso nos permite hacer perspectivas? Eso nos permite ser interculturales. Uh-huh. ¿Ya se puede hablar ahora de la interculturalidad con el amplio concepto que esta tiene? ¿Que se vive la interculturalidad? La verdad, no se puede hablar de interculturalidad. Yo creo que todavía está en escritos la interculturalidad. Hablar así en la práctica todavía nos falta mucho. ¿Cuál sería ese escenario para vivir la interculturalidad? Que no sea ser más solo conscientes de nuestras culturas también y respetar nuestros espacios, nuestro territorio, porque a pesar de que no tenemos un territorio propio ancestral, uh-huh, somos parte de esta población. Uh-huh. A nivel latinoamericano, Ecuador, ¿cuál es el estado que tiene en torno a la interculturalidad y sus pueblos? No sé si conoces un poco más. Bueno, Ecuador está todavía en la lucha, ¿no? Ajá. Por respetar. Digamos que se ha dado un poco más del paso a la interculturalidad. Se está en la lucha todavía. Y estamos ahorita con el decenio, ¿no? Que estamos, ajá, trabajando. Pero todavía nos hace falta mucho. En cuanto a la población afrodescendiente, ¿cuáles son los principales desafíos para poder tener un mismo nivel de desarrollo? Organización. Yo creo que nos hace falta mucho más en organización. Unirnos más como pueblo y respetarnos también, ¿no? Respetarnos a pesar de que vengamos de la sierra, de la costa, del oriente, somos un mismo pueblo, con unos mismos intereses. ¿Y en cuanto a garantías del Estado? Garantías del Estado es que nos escuchen más. Nos escuchen más como pueblo también. Y que haya más derechos para los pueblos y nacionalidades, no solamente los afrodescendientes, sino también los indígenas, aunque los indígenas nos llevan muchísimo más. Pero nosotros todavía tenemos una lucha larga. Tenemos una lucha larga y creo que tenemos que unirnos como pueblo para que nuestros derechos sean vistos, ¿no? Si bien es cierto, ya la interculturalidad, como lo señalaba, ha dado sus pasos, aún no llegamos al completo desarrollo de este concepto, pero a la par, como está avanzando ya la interculturalidad, ¿qué pasa con el racismo? ¿Podríamos decir que Ecuador ha dejado ya de ser un país racista? No. ¿Tampoco? No. Está muy tapado el racismo, pero todavía hay mucho, inclusive en los programas de televisión, si ustedes ven. O sea, hay mucho irrespeto hacia el pueblo afrodescendiente, porque se lo toma mucho como que si fueran ladrones o como que si fueran tontos, y no somos un pueblo tonto. Habemos de todo, como en todas partes y como en todas las culturas, pero también hay racismo que está tapado. Uh-huh. Hay mucho racismo, en realidad. O sea, por decirlo de esta forma, se maneja el discurso políticamente correcto y en la práctica es otra cosa. Siente diferente. ¿Con los niños qué pasa? ¿Hay una educación que se está llegando a las nuevas generaciones? ¿El sistema educativo busca irse por ahí, de manejar un contenido intercultural? ¿Qué pasará con las nuevas generaciones? Con las nuevas generaciones, igual, yo creo que en la parte de la educacional hay que trabajarla mucho, para educar a las personas y a los niños que vienen a saber respetar al otro, a que todos somos iguales, ¿no? Uh-huh. A que haya una equidad. Pero todavía hay mucho que trabajar eso, porque hay en muchas universidades, colegios, escuelas, que a personas de colores como nosotros no son aceptadas, no somos aceptadas. Hay mucho racismo, y porque viene desde la casa también. Uh-huh. Entonces hay algo que trabajar muchísimo desde la escuela, desde la educación, para respetar al otro. Por supuesto, entonces. Amigos, les recuerdo, estamos hablando junto a Carmen Bonet. Ella realizará su conferencia denominada Interculturalidad Afrodescendiente. Esta tendrá lugar el 28 de junio a partir de las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Son conferencias que tratan diferentes temas, estos enmarcados en la exposición que tiene por título Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy, exposición que lo realiza la artista Alexandra Quintero y que se inaugurará el martes 26 de junio. ¿Por qué es importante para ustedes que en criterio del artista no se haya quedado en una exposición pictórica como se suele hacer, sino que no hablamos solo de arte, sino hablamos de conceptos, de derechos, de infinidad de temas que conlleva a pensar la cultura afroecuatoriana? Bueno, en mi pensar y en mi opinión, pues un pueblo es mucho más que un folclore, lleva mucho más, tiene cultura, tiene política, tiene organización. Entonces me parece muy interesante que se dé paso a ahondar más en la historia de un pueblo que ha sido callado por muchos años. Ayer en horas de la mañana el subdirector de Educación Intercultural, Pedro Cango, señalaba que la interculturalidad lo que busca es que nos reconozcamos en la diversidad. Ecuador tiene 14 pueblos, 14 nacionalidades y diferentes pueblos. Somos bastante diversos y no nos llegamos mucho a conocer. Yo quisiera que dejarle a nuestra invitada, María Eugenia Quiñones, con la invitación para que se rompan esos tabús, se rompan esas fronteras y llegamos a conocernos entre todas estas nacionalidades que ocupamos este Ecuador. Por favor. Sí, claro. Justo eso es lo que nosotros queremos, y en especial entender que nosotros los seres humanos provenimos del mismo árbol, ¿sí? El árbol de la vida, provenimos de Dios, y debemos saber que todos somos hermanos, ¿sí? Y que tenemos que vivir para respetarnos, amarnos unos a otros, que no hay ninguna diferencia de raza, que tenemos que mirar los sentimientos de cada quien y como tal aprovecharnos y disfrutarnos, cada quien con su color diferente, ¿no? Solo el color es diferente, lo demás somos todos iguales. Entonces yo pido que siempre nos unamos en la fe, en la esperanza y en el amor para que hagamos una nueva sociedad. Yo creo que eso es lo bonito de Ecuador, ¿no? Todos somos diferentes y si todos fuéramos iguales, un poco aburrido ahí. Bueno, entonces, hecha la invitación, no se olviden de asistir para todas estas conferencias. Les recordamos, el miércoles 27 de junio a las 6:30 de la tarde la conferencia con María Eugenia Quiñones, Interculturalidad y Género, y el jueves 28 a la misma hora y en el mismo lugar, en la sala Benjamín Carrión, la conferencia junto a la magíster Carmen Bonet. Vamos a hablar de interculturalidad afrodescendiente. Así que todos prestos para estas actividades. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Gracias. Muchas gracias.